el mirador se asoma la luna y en aguas del Torbe danza su figura. En el mirador se asoma la luna y en aguas del Torbe danza su figura. Son los campesinos cogiendo el café que les dio la tierra que los vio nacer. Son los campesinos cogiendo el café que les dio la tierra que los vio nacer.